Ya lo anunciábamos en la jornada de ayer, la Fundación López Mariscal va a repartir de manera gratuita un lote de 12.500 mascarillas quirúrgicas a las familias ubriqueñas que lo deseen. El reparto se va a producir precisamente este próximo viernes en la sede de la Fundación. De cómo se va a llevar a cabo el procedimiento para repartir esas mascarillas y de toda la acción social que se está emprendiendo por parte de la Fundación López Mariscal en estos tiempos de pandemia, vamos a hablar nosotros durante la mañana de hoy con su colaboradora, con Esther Carrasco, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Esther Carrasco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues por estas fechas lo lógico sería que estuviéramos hablando de otra serie de cuestiones vinculadas a la Fundación López Mariscal, ¿no? A todo el mundo se nos viene a la cabeza pues las distintas iniciativas que se programaban con motivo de las celebraciones navideñas para festejar estas fiestas tan especiales con los ubriqueños, con ese almuerzo, con las distintas atracciones infantiles, ¿no?, que se instalaban también para los menores, o con otras iniciativas que se han llevado a cabo pues durante el transcurso de estos últimos años, ¿no?, como la llegada del circo y demás. En fin, todo esto, evidentemente, en estos tiempos de pandemia en el que nos encontramos, no es posible. Nada de contacto social, nada de, cualquier iniciativa que pueda provocar, desde luego, contagio y atendiéndonos, evidentemente, a todas esas restricciones que marcan las autoridades sanitarias, ¿no? Y esto hace que la Fundación López Mariscal se vuelque en otra serie de alternativas que están también, adaptadas a los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? La ayuda social, que es lo que prima ahora, ¿verdad, Esther? Así es. Bien es cierto, como comentas, que en esta fecha de diciembre está involucrada en otro tipo de ayuda a los ciudadanos de nuestra localidad, como por ejemplo las destinadas al sector más joven, a la población más joven, las destinadas al sector con mayor edad, ¿no? Porque ese almuerzo solidario no podemos olvidar que se inició para poder reunir a personas mayores o personas con discapacidad que pudieran disfrutar de la Navidad. Se inició originariamente de esa manera y, aunque bien es cierto que las actividades en el mes de diciembre están volcadas, las visibles, están volcadas hacia otro tipo de personas, ahora el COVID, el virus, nos obliga a que nos centremos, a que centremos la labor de la Fundación en una serie de actividades que vayan dirigidas a salvaguardar la salud de las personas, porque creemos que lo primordial, ¿no? Si una persona no tiene salud, evidentemente no puede gozar del resto de la vida. Entonces, lo primero es preservar esa salud y, como bien dice, pues las actividades que lleva a cabo actualmente la Fundación van encaminadas hacia, redirigidas hacia esa nueva situación que nos ha planteado este virus. Además, unas atenciones, unas acciones que no solo se quedan en el marco local, ¿no?, como se hacía anteriormente, sino que trascienden y han salido también fuera de nuestra localidad. Hemos podido ver informaciones al respecto de ayuda que se ha prestado pues en otras localidades cuando ha sido solicitado, ¿no? Así es, ayuntamientos como el de Sevilla o el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera pues nos solicitan a la Fundación colaboración en el tema alimenticio. Ellos llevan a cabo determinadas campañas de alimentos que nosotros las llevamos a cabo aquí en Ubrique, estas campañas de alimentos, y ellos también a través del ayuntamiento llevan sus campañas con sus ciudadanos y nos piden ayuda a la Fundación López Mariscal, como le pueden pedir ayuda a cualquier otra fundación. Y siempre contribuimos con lotes de alimentos que procedan de comercios de Ubrique, porque creemos que esta doble vía favorece tanto al comercio ubriqueño como a las personas que lo necesitan. La Fundación López Mariscal y su presidente es el que se encarga directamente de ese tipo de ayudas sociales. Habitualmente suele ser una vez al mes cuando recibe a todas estas personas que solicitan directamente al presidente su ayuda de algún tipo, o sea, bien sea alimenticia o económica o sea de otra índole. Y habitualmente, pues las personas que necesitan este tipo de ayuda lo que hacen es dirigirse a la Fundación, solicitar una entrevista con el presidente, con José Luis López Fernández, y entonces pues lo que hacemos es que se le da la cita en el momento en que José Luis recibe a las personas, estas personas le comentan directamente el problema que tienen y se le aplica algún tipo de ayuda en función de la necesidad que tenga. Y por otra parte, bueno, pues es verdad que a lo largo de todo este tiempo que está durando la pandemia, es decir, desde que se decretó el estado de alarma el 13 de marzo en toda España, pues han sido continuas las colaboraciones y las donaciones que ha hecho la Fundación a nivel sanitario y a nivel a nivel económico, porque evidentemente recordamos, por ejemplo, las intervenciones que ha hecho la Fundación de personal laboral en la residencia de mayores de Ubrique o también personal laboral en una residencia de Villamartín o, por ejemplo, pues los material de protección como los EPIs y mascarillas quirúrgicas y geles hidroalcohólicos que ha estado propiciando tanto a la salud pública en Ubrique como a los ciudadanos ubriqueños, a asociaciones, gasolineras, farmacias, porque no sé si recordamos que al principio esto de las mascarillas era como, bueno, como una carencia, ¿verdad? Que sí. Estaba todo el mundo un poco desbordado porque no sabía cómo proceder, dónde acudir, dónde comprar, eran mucho más caras y bueno, la verdad es que en ese sentido pues ahí fue cuando la labor de la Fundación fue un poco más intensa. Hay mucha labor de la Fundación que es visible a los ciudadanos y otra labor de la Fundación que, bueno, que no es visible pero que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí en esta época como que ha aumentado, ¿no? Esa acción social sí, se ha disparado también. Ha aumentado aumentado porque son muchas las personas que ven que su situación familiar y económica ha cambiado drásticamente, o bien porque no están trabajando, o bien porque alguno de sus familiares ha estado enfermo, o bien porque, no, pues porque, no sé, porque incluso ha tenido que quedarse con su hijo confinado por las circunstancias en los centros docentes, ¿no? Bueno, hemos visto también cómo en muchos centros y se han visto los niños y a lo mejor algunos chicos pues han tenido problemas para el tema telemático y no, pues también nos han pedido ese tipo de ayuda, ¿no? Para poder recibir, o sea, poder tener internet, poder poder continuar sus clases. De familias que se han visto que a lo mejor no están trabajando ninguno de los dos, o familias que no saben dónde conseguir las mascarillas, o, es decir, a nivel personal las ayudas han sido muchísimas las que, y a nivel tanto institucional como en el caso de los ayuntamientos o a nivel incluso a nivel sanitario también han sido muchas las ayudas que a lo largo de todo este año pues ha ido llevando a cabo la Fundación. Y bueno, pues este es un pasito más, ¿no? El que se va a dar este viernes con el reparto de esas 12.500 mascarillas quirúrgicas. Se puede decir que es un pasito más en esa acción social que se está emprendiendo. Esta es de la visible, pero luego, como tú bien nos indicabas, hay otras acciones que no son tan visibles y que también se están realizando y que responden muy bien a esa situación de necesidad en la que nos encontramos, ¿no? Que, aunque siempre se diga que en Ubrique pues hay un mayor movimiento económico que en otras localidades de la sierra, pues no, tampoco nos está siendo ajeno, ¿no? La situación de dificultad económica, desde luego, ¿verdad? Así es. Y este viernes, pues como bien dice, pues se quiere contribuir con ese granito más contra esta lucha del virus y se quiere contribuir con la entrega de 12.500 mascarillas a los ciudadanos de Ubrique. Estas mascarillas se van a repartir en la Fundación López Mariscal, la entrada que da a la calle Paseo del Prado y será este viernes a partir de las 5 de la tarde. Para poder recoger una caja de mascarilla que contiene 25 mascarillas quirúrgicas, tiene que ser un mayor de edad. Y sinceramente nosotros, bueno, pues nos gustaría que le llegara al mayor número de población posible. Hay una población evidentemente más vulnerable que otra y bueno, nos gustaría que fueran para ellos a los que le llegara las mascarillas. Es para todo el mundo y por eso mismo que es para todo el mundo, porque como bien dije desde el inicio de la entrevista, lo principal es preservar la salud y la seguridad de las personas. Estas mascarillas, cualquier persona que sea mayor de edad se puede acercar a la Fundación a recogerla por la calle de Paso del Prado. Lo único que pedimos es cordura y sensatez a la hora de poder repartirlas, porque no queremos esas aglomeraciones que todo el mundo sabemos perfectamente respetar esas distancias de seguridad, tener esos cuidados que debemos tener y no agolparnos para poder, ¿no? Igual que no nos agolpamos en la cola de ningún mercado, ni nos agolpamos en ningún comercio y esperamos nuestro turno debidamente, pues yo creo que utilizando un poco esa cordura y esa sensatez que se nos ha venido un poco impuesta, ¿verdad? Porque estamos adquiriendo nuevas costumbres, entonces que no son malas, por cierto, que no son nada. Exacto. Si seguimos utilizando esa sensatez a la hora de recoger las mascarillas, yo creo que puede llegarle a muchos ciudadanos. Porque, bueno, una mascarilla quirúrgica nos dicen que debe durar unas 4 horas aproximadamente, que debemos renovarla, que no podemos estar reutilizando la mascarilla continuamente y que evidentemente es un gasto extra para estas familias más vulnerables de las que estamos hablando. Así que en ese sentido, pues yo creo que es gran grano de arena el que va de nuevo a aportar la Fundación a los ciudadanos de Ubrique. Claro, recordemos que las mascarillas quirúrgicas tenían un precio, ¿no? Era muy complicado al principio, durante el confinamiento, conseguirlas. Después sí que hubo un mayor abastecimiento, después se habló del precio, se limitó, se bajó los 90 céntimos. Recientemente, además, también desde el 19 de noviembre se cambió ya por fin el IVA que se le aplicaba a las mascarillas, que era del 21%, y pasó al 4%, y ahora una mascarilla quirúrgica pues nos puede costar está 0,62 céntimos. Sin embargo, como tú bien explicabas antes, el uso de la mascarilla y la obligatoriedad de tener que llevarla, pues hace que esto sea un coste bastante grande, ¿no? Para una familia que no tenga recursos económicos para poder afrontarlo. Y bueno, pues es también una necesidad, una primera necesidad hoy en día, ¿no? Tener la mascarilla. Es que es una necesidad y es una obligación. O sea, estamos obligados a utilizar la mascarilla no solamente para preservar nuestra salud, sino para preservar la salud de lo que nos rodea. Entonces, bueno, y es verdad que nosotros, por ejemplo, a nuestro alumnado del programa Advan le hemos facilitado unas mascarillas que además se pueden lavar, que ya, ¿no?, que protegen bastante, que tienen una durabilidad mayor, y también le hemos propiciado este tipo de material para que puedan tener esa seguridad en las clases, ¿no?, las clases de apoyo que la Fundación lleva a cabo con estos 120 alumnos de Ubrique que lo necesitan. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues muy importante esa labor, porque es que imagínate que una familia de 4 personas, si necesitan esas mascarillas, pues podrían gastar, a lo mejor tienen un gasto extra mensual de unos 70 u 80 euros, ¿no? Al precio que están ahora, ¿no? Entonces, bueno, dese cuenta que tenemos que utilizarla siempre que estemos fuera del núcleo familiar, o incluso en el núcleo familiar si hay gente ajena a ese núcleo, debemos utilizarla. El alumnado está continuamente toda la mañana con su mascarilla puesta, y recordemos que los chicos que están en los centros de secundaria son 6 horas los que lleva la mascarilla al día, durante la mañana, porque no se la quitan nada más que para comer el bocadillo y luego se la vuelven a poner. O sea, que ya esa mascarilla que utiliza un alumno no puede volverla a reutilizar por la tarde, porque son 6 horas. Y lo que buscamos es la mayor protección, para que este virus no se extienda y no se siga expandiendo. Bueno, algunos aspectos, por ejemplo, son, como ya tú has explicado, mascarillas de tipo quirúrgica, son mascarillas para adultos, se van a ofrecer gratuitamente a toda la población, pero es verdad que se hace hincapié, ¿no?, en que sean aquellas personas que mayor necesidad tengan, ¿no?, poder acceder a ellas. Es para todo el mundo, es para todo el mundo. O sea, que las mascarillas, las 12.500 mascarillas, evidentemente podría recogerla cualquier ciudadano. Todos tenemos una necesidad puntual en algún momento, y lo único que se apela es a esa cordura, ¿no? A ese intentar guardar la distancia de seguridad, que no se agolpe la gente, porque hay muchas mascarillas. Son cajas de 25, entonces si en una unidad familiar se lleva una caja de 25, no tenemos que, bueno, pues que tiene para tirar unos días, y la verdad es que nos viene a todos muy bien, Lo único que se pide es que, al igual que se guarda esa distancia de seguridad, se guarda en la cola de un comercio, pues tendríamos que también tener en cuenta esas normas para poder recoger. Pero no se pide ningún requisito a ninguna familia, simplemente aquella persona que desee recogerla, están a su disposición, porque evidentemente es algo obligatorio para preservar nuestra salud y para preservar la salud de los demás. Uh-huh. A partir de las 5 de la tarde, en la sede de mañana, la Fundación, uh-huh, en la entrada del Prado, que es por donde se podría quizás hacer la cola con mayor distancia, ¿no? Así es. Bueno, sabemos que va a ir bien porque lo vemos en todos los sitios. Es que es increíble cómo nos hemos acostumbrado a utilizar el hidrogel cuando entramos, cuando salimos de los sitios, cómo guardamos las distancias, cómo, no sé si es el miedo, no sé si es el miedo que le tenemos a la enfermedad, cómo nos vamos retirando de las personas, cómo guardamos incluso la distancia de seguridad cuando hablamos con ella. Es decir, que estamos adquiriendo nuevos hábitos. Y bueno, y como usted bien dice, saludables en todos los sentidos. Así que, bueno, y también quiero recordar, porque es verdad que hemos comentado que son ayudas puntuales, ¿no? Ahora, por ejemplo, las de las mascarillas, que hay unas ayudas más visibles que otras, ¿no? Que, por ejemplo, en esta semana, pues sí que es verdad que hemos estado repartiendo 420 lotes de alimentos al Ayuntamiento de Jerez porque nos lo ha solicitado, pero también quería hablar de un programa que está teniendo bastante aceptación, que es el programa Calidad de Vida. Y ese programa de la Fundación ofrece pues camas articuladas, sillas de ruedas y ofrece también grúa para personas, bueno, pues que tienen una movilidad reducida por alguna circunstancia. Y bueno, pues quiero agradecer también la buena aceptación que está teniendo este programa, porque bueno, pues son muchas las personas que se ponen en contacto con la Fundación y que nos solicitan esa ayuda. Es verdad que este tipo de ayuda la reciben en función de una baremación que suelen hacer un equipo que entiende y que adjudica el material, y que nosotros seguimos teniendo material disponible, ¿no?, para aquellas personas que lo necesiten, ¿no? Porque no sé, ha aumentado también el número de este tipo de artículos, ha aumentado la demanda y bueno, y la verdad es que ahora mismo pues estamos cumpliendo con prácticamente todas las solicitudes que nos están pidiendo. Es un programa también de ayuda social, ¿no?, de colaboración sanitaria, sí, con aquellas personas que lo requieren. Y bueno, pues tan sencillo como solicitarlo y formar parte de esa baremación, ¿no?, a nivel clínico, sí, que realizaría, ¿no?, de las necesidades también, sí, de la familia. Es personal sanitario el que realiza la baremación y muchas veces estas personas, bueno, pues no siempre se ponen en contacto con nosotros, con la Fundación, sino que se ponen en contacto con la Seguridad Social. La Seguridad Social, claro, nos deriva incluso a nosotros también estas necesidades, porque muchas veces la Seguridad Social tarda mucho más en servir el material, sí, y a lo mejor es algo urgente, ¿no? O sea, pues nos llaman un viernes y nos dicen, mira, que lo necesitamos para la semana que viene, que tenemos un paciente, que tal, y como ya la Seguridad Social hace la baremación, pues nosotros somos los que le facilitamos el material, porque suele tardar más por la otra vía, y como muchas veces lo necesitan con más urgencia, bueno, pues ahí está este servicio de la Fundación López Mariscal. Bueno, pues también, ¿no?, se está realizando esa labor. Y me decías que también ha aumentado, ¿no?, en estos tiempos. Sí. No sé por qué, pero a lo largo de octubre y el mes de noviembre ha aumentado esta demanda. Bueno, no sé, serán épocas, ¿no?, serán rayas, pero ha aumentado esta demanda. ¿Cuándo se inició el programa? ¿Cuándo comenzó a andar? Este programa comenzó aproximadamente a principios de año también, ¿eh? Que pasa que con el tema de la pandemia la verdad es que empezamos a volcarnos y en otros asuntos y quizás se le dio menos publicidad, pero disponemos de un montón de material, ¿no?, entre camas, sillas de ruedas eléctricas, sillas de ruedas sin motor y grúas, disponemos de un montón de material y nosotros lo servimos a los domicilios en el momento en que podemos y siempre y cuando nos dicen que el personal que hace la baremación, que es personal sanitario, nos dicen que tenemos que llevarlo a un domicilio, porque hay que hacer un buen uso de estos recursos y no podemos solicitar un recurso de esta índole cuando quizás no le demos el debido uso que debería, ¿no? Y bueno, y la verdad es que no, comentaron que sobre todo era el tema de las camas. Empezamos por camas articulables, uh-huh. pero de las camas empezaron, oye, mira, ¿y no tendríais una silla de rueda de con estas características? Pues de las camas pasamos a las sillas de rueda y de las sillas de rueda pasamos a las grúas, porque nos dicen desde la Seguridad Social que la grúa es lo más complicado de conseguir y quizás es lo que más necesitan algunas familias, ¿no? Poder mover a sus familiares con una grúa, porque hay muchas personas que se resienten de su espalda, que ya no pueden con este familiar, que necesitan llevarlo de un sitio para otro, y bueno, y el tema de la grúa, pues la verdad es que está funcionando bastante bien, y bueno, y estamos muy satisfechos con este programa, por eso lo nombro, porque creo que es una buena ayuda. Y creo que se está haciendo un buen servicio por lo rápido que se llevan a cabo las prestaciones, vamos. Además, no sé si los beneficiarios son particulares, pero también no sé si se incluye, bueno, pues a colectivos o personas que trabajan dentro de este mismo campo, ¿no? No, normalmente son particulares los que nos lo solicita, pero también es verdad que normalmente nos llega la ayuda de la solicitud, nos llega casi siempre de la salud pública. Es decir, la salud pública tarda mucho más en suministrar este material y entonces nos llaman a nosotros porque mucha gente hace la tramitación a través de la sanidad pública. Y como la sanidad pública no tarda un poco más el material en servirlo, pues lo que hacen es llamarnos a nosotros y nosotros lo servimos. Es como una especie de colaboración que tenemos y que llevamos a cabo una acción conjunta. Es decir, cuando no lo puede servir la Seguridad Social, pues nosotros estamos ahí para suministrar el material. Y luego cuando la petición no llega a través de la fundación, no llega a través de la salud pública, sino a través de la fundación, nosotros pues tenemos una serie de personas, o sea, personal sanitario que hace la misma baremación que hace la salud pública, la misma. ¿Sabes? Y entonces, si nos dicen que el recurso debe ser utilizado por esa persona, pues se lo suministramos a su domicilio. La única diferencia es que es más rápido, ¿no? Bueno, sí, si tenemos el material, sí es más rápido. Claro. También es verdad que, bueno, que hay un número determinado, tanto de camas, silla de ruedas eléctricas, hay un número determinado, pero sí lo tenemos en el momento. O sea, suele ser bastante rápido. Nos dicen los pacientes, ¿no? Que yo sí pedí este material, lo pedí hace ya tiempo, pero como no me llegaba, me habían dicho que, bueno, que a través de la fundación nosotros nos ponemos en contacto con Seguridad Social y evidentemente nos dicen, sí, esta persona lleva solicitando este material desde hace un montón de tiempo y, bueno, pues lo necesita, entonces ya está. Nosotros miramos el material que tenemos en inventario y si el que nos solicita el paciente es el que tenemos, pues en el momento en el que nosotros podemos suministrárselo, se lo llevamos a su domicilio, se lo dejamos instalado y ya está. En el momento en que esta persona deja de utilizarlo, pues no, se pone en contacto con nosotros, le recogemos el material y así lo podemos a reutilizar. Claro. Programa Calidad de Vida, que así es como se denomina este tipo de acciones que están enmarcadas, ¿no?, en esta ayuda concreta y particular, y es uno de los programas que se mantienen activamente en la Fundación López Mariscal. Luego tenemos también ese programa de apoyo educativo, ¿no?, que comentabas anteriormente, acciones concretas como la del reparto de mascarillas de este viernes y otra serie de iniciativas. Sí que es verdad que los programas culturales, estos han quedado quizás un poco aparcados, ¿no, Esther? Y ya aprovechamos para repasar el resto de programas que comprende la Fundación. Así es, porque estaba el programa de las exposiciones que inauguramos la última en febrero y, bueno, la hemos tenido durante un montón de tiempo en la sala de exposiciones, pero claro, es que las actividades culturales con las diferentes normativas se han ido viniendo, se han ido reduciendo el aforo y lo que en principio era al 70, luego pasó al 50, del 50 pasó al 30% en el aforo. Nuestra sala es pequeña y entonces, bueno, pues para la inauguración, pues sí, habitualmente, por ejemplo, la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Ubrique que cuenta entre 10 y 15 personas y es una sala muchísimo más grande, pues imagínate la nuestra que es mucho más pequeña. En una inauguración no se puede contar con demasiada gente, teniendo en cuenta que la seguridad de las personas es lo que debe prevalecer. Sí que es verdad que está esa ilusión de volver a retomar este programa, pero que, bueno, que aunque el cultural se haya quedado un poco apartado, aparcado, sí que es verdad que, bueno, se han hecho otros, como por ejemplo las ecografías emocionales a las personas embarazadas, que, bueno, pues las últimas citas también con la nueva normativa del perímetro y no podernos mover de la localidad, también tuvimos que suspender las últimas citas, o por ejemplo el teatro emocional también, la campaña Emocionate con el cole, y bueno, y hemos hecho también para los alumnos en la sala de exposición, hemos montado una sala de Halloween, es decir, en la fundación sigue funcionando, sigue teniendo muchísima actividad, las clases, por ejemplo, de apoyo de programas Advanced son diarias, de lunes a viernes, y siempre, bueno, se coge el teléfono para atender a cualquier persona, cualquier necesidad que tenga, y poder encauzarle la ayuda que solicita por la vía que se requiera, pero que evidentemente, bueno, pues quizás ahora prioriza esa ayuda social de la que estamos hablando, que requiere una acción más urgente. Claro. Pues en ellos está, ¿no? En ellos está y ahí queda ese reparto de mascarilla que se va a proceder a realizar este viernes a partir de las 5 de la tarde en la sede de la Fundación López Mariscal, entrada por Paso del Prado. Esther, ¿qué nos queda por decir? Bueno, pues que yo espero que tenga buena aceptación también la mascarilla, quiere decir que espero que le llegue a mucha familia. Y espero que le den un buen uso, porque, bueno, pues esa obligatoriedad que nos impone actualmente el gobierno de España de llevar la mascarilla, simplemente tenemos que pensar que es para preservar nuestra salud y de las personas más cercanas que tenemos, y que es fundamental el uso de la mascarilla siempre. O sea, no podemos olvidar eso. Siempre debemos tener la mascarilla puesta. Pues con ese recordatorio nos vamos a quedar, agradeciendo a Esther Carrasco que nos haya informado hoy desde la Fundación López Mariscal. Esther, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. A vosotros. Muchas gracias a vosotros por difundir la labor.